en el país, en Honduras, las cosas poco han cambiado. Un poco más de un año de haberse dado este golpe de Estado, no solo a Honduras, sino también a la democracia misma en el continente latinoamericano. Pues bueno, la situación sigue un tanto precaria, un tanto difícil, complicado para la ciudad en general. De hecho, el actual régimen de Porfirio Lobo Sosa continúa en la búsqueda de ese reconocimiento internacional y también el reconocimiento interno, es decir, el reconocimiento del mismo pueblo hondureño, porque si bien es cierto, ahora se reprime de una manera un tanto más sutil, se usan tácticas un tanto más suaves, por llamarlas de alguna manera, pero se continúa con una violación sistemática de derechos humanos.